viva la Ramona y que viva la María. Y que viva la Galupa y que viva la Alegría y que viva la Ramona y que viva la María. Anoche me fui a bailar con Ramona y con María y estuvimos de parranda hasta que apareció el día. Lleva a gozar. Yo soy primo de los Pérez, de la Guía, pariente de la Ramona y también de la María. La linda de María. Se nos fue un poco la mano y bebimos demasiado. Unos quedaron alegres y otros bastante chimpeados. Y que viva la Garupa, y que viva la Alegría, y que viva la Ramona, y que viva la María. Baile, compadre, baile, baile, baile, baile. Paso, baile, baile. Tiembla, culo, boca. Si el vino viene, viene dale, no es eso, no, no, no. ¿Quién se ha tomado todo el vino chiquito? No, no, no, no. Arriba, abajo, al centro, adentro, abajo. Y la gente que pasaba de nosotros se reía. ¿Dónde reíste tu abuela? Proceda, gente, proceda. No dejes que se me ataque. Me tiraron con un huevo y viene bollando un tomate. Que viva la Garupa y que viva la Alegría y que viva la Ramona y que viva la María. Y que viva la Garupa y que viva la Alegría y que viva la Ramona y que... Perdón. ¿Y qué?